Bienvenidos una semana más. ¿Sabes qué? Hace poco me preguntó un oyente y amigo del cole que retomé su amistad después de 32 años. ¿De dónde me venía esto tan raro del jazz? Ya desde pequeño te gustaba, me dijo. Pues después de 13 programas ya va siendo hora que lo cuente. Pensé hacia mis adentros. Tan casual y aleatorio como una cinta de cassette con una pegatina naranja. Bach of Blues, ponía. Y el grupo parecía llamarse Jazz Messengers. La habían tirado a la basura y por aquello de la curiosidad la introduje en mi viejo radiocassette Sony. Empezaron a escucharse los primeros acordes de la canción B2 de la cara B. Se llamaba Kush y a partir de ahí la escuché tantas y tantas veces que hasta me sé todos los acordes de memoria, toda la cinta. Las 7 canciones eran todas azuladas, y muchas de ellas son realmente blues. Esta es la música intrigante que hace un deseo de que Buddy DeFranco todavía tocaba clarinete bajo de vez en cuando en aquel 1981. Hoy te voy a poner todas las canciones. Bueno, voy a dejar una, que es esta primera, a medias, porque el disco entero duraba 37 minutos. Así que hoy será un monográfico de esa cinta que llegó a mis manos y me enamoré totalmente del jazz. Bonifacio Ferdinand Leonard, o sea, Buddy DeFranco, de origen italiano, comenzó a tocar el clarinete en 1935 con solo 12 años para ayudar a su padre ciego a mantener a su familia muy pobre que vivía en el sur de Filadelfia. Hijo de un afinador de pianos, inició sus estudios de clarinete a los 12 años, ganando al poco tiempo un concurso para aficionados patrocinado por Tony Dorsey. Buddy DeFranco fue un músico dotado de una capacidad improvisativa como pocos en la historia del jazz y tuvo la maestría de adaptar el clarinete, un instrumento que alcanzó su máximo esplendor en la era del swing, al movimiento bebop, y por tanto fue el primer músico que consiguió que el clarinete no se quedara atrás en la evolución del jazz moderno. Thank you. Estás escuchando El Rincón del Jazz. Antes, el grupo se llamaba The Jazz Messenger y la creó Art Blakey. La formación fue cuna de algunos de los mejores artistas de jazz de la historia y se convirtió en la representación por antonomasia del estilo hard bop y funky jazz. The Jazz Messenger, apodada The Hard Bop Academy, debido a todos los muchos músicos talentosos que pasaron por sus filas. Thank you. Train No Chaser. A finales de los años 40 y a principios de los 50, Thelonious Monk grabó una serie de sesiones para Blue Note Records para ser lanzado como sencillos. Incluyeron la canción Train No Chaser. Es un blues tradicional, con una melodía tambaleante que se repite varias veces. Se ha convertido en una de las composiciones más conocidas de Monk y una de las favoritas de la Jam Session. Aquí escuchamos a Art Blakey en la batería, y yo cada vez me enamoraba más de este ritmo. Que escuchan, Cozy Mary, apareció por primera vez en el histórico debut de John Coltrane en el Atlantic Records Giant Steep de 1960. Mary Lieberly Alexander, de 92 años, de Filadelfia, más conocida por los fanáticos del jazz como la amada Cozy Mary de John Coltrane, compartió casa con su primo John Coltrane. Sabía lo cerca que estábamos, le dijo Alexander al productor Joel Dorr en 1995, pero nunca pensé que escribiría una melodía para mí. En 1984, con un equipo de mujeres, músicos, de jazz, aficionados y cónyuges, la señora Alexander, o sea, Cozy Mary, fundó la Sociedad Cultural John Coltrane, una organización sin fines de lucro que operaba fuera de la casa que había compartido con su primo. Thank you. Estás escuchando El Rincón del Jazz. De la cinta, Blues Connotation. Art Blackie se casó con 14 años y a los 15 ya era padre. Tocaba el piano de manera prácticamente autodidacta. En 1939 abandonó la mina donde trabajaba y se integró en la orquesta Fletcher Henderson, para después, en 1940, acompañar a la cantante Mary Lou Williams. En los años 40 llegó a formar parte del movimiento bebop, del que fue uno de los más destacados impulsores. Tocó junto al genial Thelonious Monk. Lideró varios grupos, entre los que destacaba el quinteto Jazz Messenger, del que hablamos hoy. Tomó las riendas de ese grupo durante 3 decenios tras la marcha de Horace Silver. Thank you. esto ha sido todo por hoy. Esta fue la cinta que me enamoró y me introdujo en el mundo del jazz. ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué me escuchas? ¿Por qué entras todos los martes a mi rincón del jazz? ¿Acaso fue por una canción? ¿Acaso fue por un grupo? ¿O simplemente lo pones de fondo para leer, para estudiar, para hacer las labores de la casa? Cuéntamelo. Mándame un correo a ondaterral@gmail.com y lo compartimos juntos. A mí concretamente esa cinta me inspiró para dibujar, para pintar, para la alfarería y para todo tipo de creaciones que hacía yo en esa época. Pero bueno, no soy el único. La música jazz ha sido una fuente de continua inspiración para la actividad artística desde que empezó a popularizarse durante las primeras décadas del siglo XX. Casi 100 años después, el jazz se ha convertido en una expresión cultural cuya influencia se ha hecho notar en diferentes áreas de creación, como la pintura, la fotografía, el cine, el cómic, la narrativa o la poesía. Así que no estoy descubriendo nada. Seguramente a ti también te inspira. Por eso estás aquí. Bueno, te dejo ya. Te acompaño hasta la puerta. Que hoy no te he dado mucho la charla. Espero que te haya gustado. Yo he disfrutado bastante. Nos vemos la semana que viene. Y no te preocupes, que yo cierro al salir.